Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Cara de Palo. Como siempre, acudimos semanalmente a las ondas para un poco hablar de lo que nos sale de ahí y compartir con vosotros pues la actualidad y reflexiones sobre todo lo que hemos visto, hecho y oído. Bueno, oído poco, pero visto sobre todo. Somos en esta ocasión Rubén Aniorte. Hola. Hola, buenos días. O tardes, o lo que sea. Sí, sí, sí. Aquí, Libertad. Es que como está registrado, lo iréis cuando te dé la gana. Y yo soy Rubén, a secas, y ya está. Los de siempre, sin Macu esta vez, no sé por qué. Ah, bueno, porque estaba en el este, ¿no? Estaba en el pueblo. Está en su pueblo y no, allí la civilización todavía no llegó. O su pueblo natal. ¿Pero qué vive en Nepal o cosas de estas? No lo sé. Es un poco un podcast ¿cómo sería? Alcoholismo, no sé, es un podcast un poco resacoso y veremos a ver lo que sale. Yo no, yo solo me tomé un tinto. Yo te digo que llevo un fin de semana bueno. Sí. Pues alcoholístico, no sé cómo se podría. Pues vamos a ver, este fin de semana no tenemos preparados así muchos temas, pero lo que sí que vamos a hacer es un pequeño repasito a lo que nos va a venir este verano en cuanto a cine sobre todo. Yo creo que más bien tenemos demasiados temas hoy, así que vamos a ver cómo nos organizamos. Tenemos temas porque si empezamos a recopilar dices, sí que tenemos, pero bueno, otra cosa es que interesen. Bueno, creo que vamos a hacer un pequeño repasillo para lo que va a venir a nuestras pantallas durante este verano, que no es poco. Que viene el verano, viene cargadito, comparado con el año pasado, que no salió nada directamente. Bueno, no me acuerdo mucho del año pasado porque la verdad que lo he borrado de mi mente, pero... También ibas alcoholizado. Pues puede ser. Es que las fiestas de Rojales, tío... Son, y mira que apenas bebí, pero es que yo, bueno, es igual. No conté. Pues el año pasado, te refresco la memoria. Yo vi el verano pasado, vi el equipo A. Y ya está. Y con eso te lo digo todo. ¿Sabes lo guay? Lo guay mío del verano pasado es que no me junto con la gentuza que me junto este. Entonces, yo todas esas cosas no las he visto. Y este año, sin embargo, sí. Yo la vi voluntariamente, sí. De hecho, fui yo solo al cine a verla. ¿Y tuviste cojones? ¿Sí? Sí. Oye, luego me reí, ¿sabes? Estaba guay. Uf, a mí es que me daba miedo, ¿eh? Me daba miedo lo que pudiera salir de ahí. No. Pero es que no me gustaba ni la serie, yo creo. Bueno, no sé. No vamos a hablar ahora del equipo A, pero a mí la peli me hizo gracia. No voy a decir más, pero me hizo gracia. Tampoco es que sea nada así de... Sí, es el señor con bigote que se me ha caído en el teclado, tío. Adiós, o sea, eso es porque no lo hemos presentado, tío. Se ha vengado. Hijo puta. Sí. Bueno, hay un señor con bigote que lo conoceréis si os metéis a nuestro Twitter, que os recordamos un poquillo que es carabé-d-palo. Twitter, la cuenta de Gmail, que es carabedepalo@gmail, todo junto, y bueno, como siempre el blog .com, que, y bueno, el blog, como siempre, que de nos escucháis. Algún día estaremos en iTunes y cosas de estas, pero algún día. Es que me tengo que hacer la cuenta, tío, tengo que poner la cuenta bancaria, y eso me da muy mal rollo. Entonces, wow. Hasta que no lea cómo coño hacerlo sin poner los datos bancarios. Pues a lo de PayPal. No sé. Ya, pero es que darle poder a Apple con tus datos bancarios me da mucho miedo, ¿sabes? Sea de PayPal o sea de lo que sea, me da mucho miedo. Entonces, no, y además no se puede por PayPal. Estos son muy elitistas. Bueno, vamos a hablar un poquillo de lo que viene. Que lo que viene pinta bastante bien. Durante estas próximas semanas, quizás no tanto, pero por ejemplo nosotros tenemos muchas ganas de ver Paul, que es la siguiente película de los creadores de esa maravillosa Shaun of the Dead o Zombies Party y Hot Fuzz. Que vaya gilipollez, tío, traducir el título y dejarlo en inglés. Es que vamos a ver, claro, pero es que eso, y además creo que eso ya lo hemos hablado, pero la gracia es Dawn of the Dead, Shaun of the Dead, esa es la gracia, pero es que claro, si aquí nos perdemos ya la traducción de la original, pues... Sí, seguro que luego ves la original, la ves en inglés y el argumento tampoco tiene nada que ver. Yo tengo esa teoría de que lo han traducido como han querido y el argumento no se parece absolutamente en nada. O sea, no es de zombies ni es comedia, es un drama. Algo, tío. Un drama zombie. Oye, pues eso podría ser un buen género para reinventar siquiera, porque vamos a ver, es que estoy hasta los huevos, tío, de los zombies graciosos, ¿eh? Pero a ver, que si no te sale... Si no haces un zombie de risa, ¿qué vas a hacer, tío? Te sale el ¿cómo se llama? 28 días después. Que dicen, no son zombies, son infectados. Los cojones, son zombies que corren y escupen, tío. Venga. Hombre, teóricamente eran rabiosos, pero ahí se queda. A mí me da mucha pena porque, joder, el género de zombies mola un montón. Y que ahora solo sea comedia lo que puedas hacer o en videojuegos que hay 200.000 tonterías de zombies. No sé, bien porque hay zombies, pero joder, yo echo de menos alguna peliculilla un poco más seria, ¿sabes? Que no tanta tonta. Pues nada, Paul, tiene muy buena pinta. A ver lo que surge de ahí. Y ya la siguiente sería Linterna Verde, por ejemplo. Linterna Verde, sí. A ver, yo he visto el tráiler y he visto la película de dibujos, la que hicieron la primera. Y básicamente viene a ser la misma película, por lo que he visto en el tráiler, que la de dibujos, lo cual es bueno, porque la peli era bastante fiel a los cómics, aunque yo Linterna Verde la verdad es que no me lo he leído mucho, pero bueno, más o menos sé por dónde van los tiros. Sí. Y pinta bien. Pinta bastante bien. Sí, a mí, no sé, me da un poco de... me tira para atrás, ¿eh? Es una cosa que... es que veo los trajes y veo la estética y veo no sé qué y me tiro mucho para atrás. Pero no te dejes engañar porque engaña un poco, ¿eh? O sea, no es tan... es más... uno... ¿tú te acuerdas de Galaxy Rangers? Sí. Pues viene a ser una cosa parecida, ¿eh? En plan, con, bueno, con superpoderes y volando y tal, pero viene a ser un estilo a eso. Una historia esta del espacio y tal, y está guay. A mí me recuerda eso, a Galaxy Rangers, pero es en plan superhéroes, tío, y no se mola. Y la ambientación que tiene, y luego hay un montón de planetas y de razas y de cosas, y está bastante chulo. Hombre, no sé, habrá que darle una oportunidad, a ver qué surge de ahí, porque lo siguiente sería Capitán América. ¡Capitán América! Yo quiero verla. Ya está, no digo más, quiero verla. Yo sé, lo que pasa es que por un lado sí quiero verla, pero por otro es del director de Parque Jurásico 3. Ya lo vi, pero o sea que... bueno, no sé. Hombre, realmente Parque Jurásico 3, quitando que el guion era una chorrada porque no hay un libro que sea Parque Jurásico 3, había escenas de acción guapas ahí, ¿eh? La de los pájaros esa estaba chula y no sé, tenía cosillas que estaba bien. Yo, de hecho, el otro día leí que iban a sacarlas en alta definición y digo, hostia, tengo ganas de tenerla, pero es que lleva la 3 y ya me tira para atrás. Es que la 3, tío, a mí no... Bueno, es verdad que, vale, no tenía una historia buena detrás de la que... Bueno, vale, sí, lo acepto, pero... Es que tenía muchas tonterías, ¿eh? Es decir, tú no puedes... Vamos a ver, puedes no tener una historia fuerte detrás, pero, joder, es que la película... Es flojilla. A mí me pareció flojilla incluso en cuanto a todo, en el tono este de humor que tiene, así de el matrimonio este que está como peleándose cada 2x3 y no sé. Ya, pero eso ya como son cosas más del guión. O sea, el guión, bueno, de Capitán América por lo menos está basado en Capitán América. Y no sé, ya tiene pinta de ser más seria, por lo menos lo que se ha visto en el tráiler. Sí. Tiene pinta de ser más seria que, por ejemplo, Thor o cosas de estas. Y la ambientación está chulísima, tío. La ambientación de época de la Segunda Guerra Mundial a mí me ha molado. Y la imagen también está así como retocada, está como envejecida digitalmente. O, ¿sabes? Como que se ve así, que no es... ¿Sabes lo que te digo? Que sí que está como... A ver... que no es esto que se ve súper digital todo, sino que está eso, está... Ayuda a la ambientación, el tipo de imagen que tiene. Que bueno, todavía no la he visto, obviamente. Pero habrá que verla, porque igual luego es una mierda, pero... 5 de agosto creo que es, tendrás tu oportunidad. Porque lo siguiente ya que yo vería sería Super 8. Tengo muchísimas ganas de ver cosas que sale de ahí porque tiene una pinta brutal y el JJ Abrams este, todo lo que ha hecho me gusta bastante. Así que, y encima, bueno, Spielberg, el asqueroso de Spielberg está produciendo, así que, bueno, por lo menos te aseguras que tendrás pasta y podrás hacer un poco, no lo que te dé la gana, porque siempre va a ser lo que le dé la gana a Spielberg, pero bueno, por lo menos va a ser una producción bastante bastante currada y con muchas perras. Y Conan. ¡Conan! ¡Qué grande Conan! ¡Quiero ver Conan! No sabes si es Conan o es un surfero vitaminado. Con un navajaco ahí a tope. O sea, la definición literal de Conan, tío. ¿Vale? Porque viene a ver, un tío vitaminado con una navaja muy grande. Bueno, es un surfero que por el calentamiento global se quedó sin esto y se dedicó a reventar cabezas con una espada. Quiero aprovechar y contar un poco la historia de dónde sale Conan. A ver, porque... ilústranos. Yo os ilustro. Venga. A ver, todo el mundo te pone El Señor de los Anillos como la primera película, o sea, la historia, de ese género. Una leche para vosotros. O sea, la primera no fue Conan, pero fue el mundo de Iboria, que es donde se desarrolla Conan. Y el creador del género fue Robert Howard, que es el creador de Conan. La historia de este tío mola mucho. Porque, bueno, él vivió en los años 30, 20 años antes que Tolkien. Así que... O sea, que en el colegio le pegaba a Tolkien, ¿no? Le decía, ¿dónde vas con tus putos elfos, no sé qué? Aquí me chorro repartiendo a tope. A ver, sí, básicamente las historias como deben de ser este tipo de historias. Yeah. Bueno, a ver, te cuento. Él vivía en un pueblo no muy grande. Y, bueno, pertenecía a una familia... más adinerada, ¿no? Sí, porque todas las historias de antes... O sea, todas las personas... me hace gracia, tío. Bueno, es igual, sigue, pero me hace gracia la manera de contarlo. Porque es como en un cuento, así de... Bueno, la cosa es eso, que él vivía... Bueno, venía de una familia así adinerada y tal. Tenía como problemas con su madre, porque su madre tenía no sé qué enfermedad. Y se le iba a la cabeza, ¿no? Y entonces él estaba un poco, ¿cómo se dice? Un poco agobiado, obsesionado ahí con la madre y tal, que la madre no le permitía hacer nada y tal. Psicosis. Sí, un poco psicótico es todo. Y bueno, la cosa es que él quería ser escritor y su padre no. O sea, su padre le quería que fuera, no sé si médico o algo de esto ya como de más prestigio. Pero bueno, como tenían bastante dinero, pues digo, bueno, va. O sea, el padre sí que no le hacía mucha gracia la idea, pero tampoco le puso muchos impedimentos, ¿no? Él con quien tenía problemas era con la madre. Entonces eso fue para que se callara. La cosa es que el Robert Howard era como un... O sea, era un puto genio, tío. O sea, dicen que era capaz de meterse en una biblioteca y una estantería de libros se la ventilaba en una tarde. Se lo leía todo ahí en plan, ¡guau! Como el puto cortocircuito, ¿sabes? En plan, ¡fa, fa, fa, fa, fa! Luego encima el tío era un pedazo de berraco, todo grande, porque se pasaba el día también en el gimnasio. Y era todo animalote, o sea, básicamente él era Conan. O sea, pero entonces no inventó nada, lo hizo a su imagen y semejanza. Sí, básicamente Conan está hecho a su imagen. Hombre. O sea, eso de que Conan realmente es todo... A ver... Esto listo, aunque lo pongan así como un animalote, pero en los libros es digamos que una de las habilidades que tiene es que es bastante inteligente. Uh-huh. Y bueno, él escribió varios relatos ambientados en el mismo mundo, en Iboria, que se llama, pero ninguno no llegó a triunfar mucho hasta que escribió Conan. Y lo sacó en una... Quizá el problema era que no salían libros directamente, sino que salían una revista de estas de literatura. Ah, como si fuera, digamos, como la revista Creepy esta de los 80, sí. Que recopilaba historias cortas, pero en cuento, ¿no? Sí, ese ya triunfó un montón, o sea, con ese se forró, el tío, bueno, se superó un poco todo lo que tenía, ¿no? La madre no le dejaba ir con tías, pero el tío, bueno, también consiguió echarse novia, se compró un coche, que en los años 30 eso era la rehostia, ¿no? O sea, el tío tenía coche en un pueblazo de estos... O sea, en un pueblacho de estos pequeñajos. La cosa es que cuando él tenía 30 años, la madre murió y él se suicidó. Lástima, ¿así? Tío. Sí, tío. Y era una. Es una putada, porque el tío escribía de puta madre. Y luego, bueno, luego fueron amigos suyos, escritores también, entraron en su estudio o lo que fuera, cogieron, recopilaron ahí las historias que tenía inacabadas y las terminaron. ¿Qué pasa? Que lo que él escribió mola mucho porque tiene un mogollón de acción, te lo lees y es súper ligero de leer y tal. Lo que han escrito otros que no son el Hogwarts, yo me he leído un libro de un tal no sé quién, Wagner, que es una puta mierda, tío. O sea, en el puto libro no pasa nada. Tú te lees uno de Hogwarts y del Robert Hogwarts y en 2 páginas ha reventado 40 cabezas, tío. Y así, y empiezan a salir bichacos por todos lados. Y es en plan, va, es en plan, Conan entra en un bar y uno le mira mal y ¡ala! ¡Fua! Le rebanan la cabeza. Y le tira una gallina, ¿no? Sí, Que bueno, o había sea. que, a ver, pero a mí es por la película, tío, que hay un momento súper estúpido que está en una taberna y de repente están bebiendo borrachos, no sé qué, le tiran una gallina. Pues, a ver, sí que tenía tonterías de esas, tío, no sé, o sea, mola. Si te quieres leer lo de Robert Howard, la verdad es que vale la pena leérselo porque está muy, muy guapo, ¿eh? Lo que yo me he leído engancha, pero un huevo, tío, de esto que empiezas a leer o sea, paras de leer cuando ya no puedes más porque estás ahí todo viciado, ¿eh? Porque te sangran los ojos y dije, ¿dónde has estado toda mi vida? Básica. También está saliendo ahora una serie que se llama Conan la Leyenda, una serie, una colección de cómics. Se llama Conan la Leyenda, que está basado en lo que escribió exclusivamente Robert Howard. O sea, la serie está solo en lo que escribió el tío, sin más añadidos ni nada. O sea que es otro de otro admirador como tú. Sí, básicamente. Bueno, porque el editor era muy fan de él. Y bueno, el guionista es el Kurt Busiek, que bueno, que es conocido, también ha ganado incluso el premio Eisner. Y yo tengo una firma de ese tío, del salón del cómic. Guay. Y no sé, o sea, tengo el segundo, creo que es. Sí, el número 2, que me lo compré ayer. Y a ver, está guay. Lo que pasa es que, no sé, el dibujo es un poco. O sea, mola, pero le falta algo, tío. No sé, está chulo porque no es el típico dibujo de estos de cómics de Marvel y tal. Está guay, es así en plan más libre. Me has dejado, ¿no? Sí, un poco incluso tirando a manga, casi diría yo. Ah, sí. Y sí, está bastante chulo. El color está muy guapo, ¿eh? Me gusta más, casi más el color que el dibujo. Está muy guay. Y eso está basado exclusivamente en lo de Robert Howard. Bueno, yo ya está, ya he terminado de hablar de Conan. Ha terminado Habrá la que ver la peli, exposición, que ¿no? tiene pintaca, porque yo lo que he Sí. visto en el tráiler. A ver, esto sí que mola, ¿vale? O sea, si tú vas a ver una peli de monstruos medievales, tú quieres que haya un tío con una espada rebanándolos, no un puto enano de mierda llevando un anillo por un campo en el que no hay nada, tío, ¿vale? Sea, volvemos a los simuladores de paseos, ¿no? Sí, simulador de paseo ese, tío. Es que, a ver. Vale, lo que pasa es que, vamos a ver, ¿no? Es como comparar, ¿qué te diría yo? A Blancanieves con al interior. Vamos a ver, a ver, El Señor de los Anillos tiene un tono en concreto y claro, Conan es muy de acción y muy. O sea, es de reventar cabezas y eso por ahí pegar hostias. El Señor de los Anillos tiene otro tonillo y no sé, juega en otra, aunque. Quizás en cuanto a fantasía y tal están algo relacionadas, no sé, juegan en otra liga, entonces no. Hombre, además, Conan está ambientado. El tío más o menos da una explicación de lo que es ese mundo. Se supone que Iboria es una época que existió antes de, digamos, entre el hundimiento de Atlantis y antes de la primera civilización humana, o sea, antes del Mesozoico que conocemos. Es como una especie de años perdidos ahí de la humanidad. Y tiene un nombre, ¿vale? No una vaga descripción. La Tierra Media, ¿eso qué coño es, tío? ¿Vale? Ponle un nombre, coño. Perdona, una vaga descripción, la Tierra Media. Hostia, pues si no hace otra cosa, No, tío. ya, si no hay otra cosa, es verdad. No, digo el nombre, pero ponle un nombre, o sea, tantas palabras y no se te ocurre un nombre. La Tierra Media, yo qué sé, chico. La Edad ¿Eso Media, la dónde coño Tierra. está? Bueno, vamos a reencauzar un poquillo el tema, porque ya quedarían, bueno, cositas, ¿no? En Cowboys and Aliens, que realmente no tengo ni puta idea de qué va, pero tiene pinta guay. El nombre es bastante descriptivo. Ya, pero digo que no tengo ni idea de quién trabajas. Bueno, de quién trabajas sí, pero de quién viene, ¿sabes? O hacia dónde va. Sí, ¿de dónde salió esto? Exacto. Bueno, pues básicamente, sí, actores son el... Daniel Craig y Harrison Ford, que son los protas. Olivia Wilde, que creo que es la de... Sí, debe ser. La que sale en House, la que hace de 13. Y bueno, productor Spielberg y el director Jon Favreau. También se estrenará La piel que habito, que es la siguiente de la nueva de... Almodóvar. Y no vamos a terminar. O sea, no vamos a seguir por aquí porque ya sabemos por dónde van los tiros. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Porque tiene pinta así como de un poquito thriller, algo de terror y no sé qué. Dicen que es bastante buena. A ver. ¡Buah! Almodóvar haciendo terror. No digo más. Pero bueno, igual es la oportunidad de decir: ¡hostia, qué grande es este tío, eh! O sea, ya. Igual así la tragas. Ya. Bueno, no te la tragues porque luego puede que no te guste. Y pues, por ejemplo, cuando ya esté acabando el verano vendrá el remake de Noche de Miedo. Esta de Fright Night. Pues, no sé. Es que va a ser la película. Bueno, no, pero como más voz de como el de, joder, ¿cómo se llama? Los cuentos de la cripta y tal. Pues tiene una pinta totalmente asquerosa. Yo no sé, el Colin Farrell este me cae mal, pero es que a partir de ahora yo creo que lo voy a... ¿Sabes? Va a estar en la lista negra de nuevo. No sé, la peli original es una pasada, una peli ochentera sobre cazavampiros y este rollo de teenagers así con... Pues eso, con aventuras de barrio... con vampiros y muy buena, pero bueno, a saber lo que es el remake este. Y luego ya mirando un poco más al futuro, yo por ejemplo tengo muchísimas ganas de ver qué sale de David Fincher y Millennium, tengo muchas ganas de verlo, la verdad. Y luego, pues no sé. Te ha saltado Super 8 en agosto. Bueno, lo he mencionado. Sí, la hemos mencionado, creo. Es que Super 8... Pero no estábamos grabando el podcast, ha sido antes. Vale, es que, bueno, aclaramos que el previo también es interesante. Igual lo tendríamos que editar y colocarlo como extra. Para los que aún les quede ganas de más, o sea, que tengan un extra para saber qué cojones... Porque es cuando preparamos un poquillo. Pues Super 8, coño, hay muchas ganas. O sea, JJ Abrams, brutal el tío... Y encima produciendo la Spielberg, o sea que tiene muy buena pinta. Y con ese toque de aventura un poco infantil, pero con toque de un poquito de ciencia ficción, quizás. Referencias al cine, la juventud, a cosas ochenteras. No sé, tiene muy buena pinta. Mola porque el cartel es una ilustración. Pero está tan recargado, tío, que casi no sé, el cartel no se aprecia mucho porque es un amasijo aquí de elementos que no te impacta, ¿sabes? Ya. Yeah. Es que eso, a mí este cartel me parece como, vamos a ver, como ver el de Indiana Jones, pero sin menos gracia. O sea, más oso. Bueno, y también sale... voy a ver cuándo, ahora lo miro. Pero creo que es en octubre Capitán Trueno, tío. Que yo estuve en la presentación de la peli... El 14 de octubre, efectivamente. Estuve en la presentación de la peli en el Salón del Cómic de Barcelona. Y pinta bien, ¿eh? Pinta bastante bien. Claro, si te gusta el Capitán Trueno. Si no, apaga y vámonos. Bueno, yo tengo mis dudas, pero bueno, temita para este verano hay. O sea, que tenemos podcast asegurado y tenemos contenido para dar y tomar. Yo creo que si quieres vamos pasando ya a hablar de un poco del tema del fin de semana, que sería el estreno de San Marcos, la certificación de calidad de Michael Bay. El otro día, viendo Buena Fuente, Estaba entrevistando a, bueno, los actores de la película Amigos, que es una comedia de estas españolas que ha salido, no sé, esta semana o así, y le preguntaba a uno de ellos, ¿con qué vais a...? Dice, no tenéis competencia, ¿no?, en cartelera y tal. Y salta el otro y dice, hostia, que no, tenemos Transformers, Harry Potter, tal. Y salta el Buenafuente y dice... Dice, bueno, ¿pero qué prefieren ver? Como dirigiéndose a la gente, ¿qué prefieren ver ustedes? ¿Unos robots dándose palos por enésima vez? Y salto yo y digo, ¿y las que haga falta, hombre? Son robots dándose hostias. ¿Qué, cómo me lo voy a perder? Bueno, pues dicha la gilipollez. Sí, introducido el tema, ¿no? A mí la peli me... A ver, si os han gustado la 1 y la 2, esta os va a molar. Si la 2 no os ha gustado... Esta os va a molar también, os digo, le da 1000 patadas a la segunda. Y bueno, en cuanto a la... Casi te diría que incluso es mejor que la primera. O sea, es casi la mejor de las tres. Sabes que esa no es la opinión general, porque la opinión general es que la saga ha ido un poco en picado y que esta es un poco la peor de las tres. Pero tú solo contra el mundo, yo no la he visto. No la he visto. Pues no sé por qué. O sea, es de las tres, por lo menos es la más épica. De escenas más épicas y tal. Claro, os digo, tiene que gustaros la idea de son robots dándose hostias. No le pidas más, porque es que no hay más. Pero está guay, no sé. O sea, ahí. La pregunta sería: ¿es que quieren más? ¿Para qué? Claro, ¿qué más pides? A ver, vas a ver Transformers, ¿qué esperas? Claro. Es lo que me pregunto de la gente. O sea, cuando va a ver este tipo de películas, ¿qué se espera? Pues robot dando hostias, así es que no hay más. Bueno, es eso, de las tres, a mí, ya te digo, la que más, casi la que más me ha gustado. O quizá porque la primera me sorprendió, que no me la esperaba, no esperaba que me gustase. Sí. La segunda, esperando que me gustase, me pareció bastante peor. Y la tercera, bueno, ya no sabía ni lo que iba a ver. Y digo, bueno, vale, me ha gustado. Y tiene como dos partes, al principio es más en plan misiones y más, bueno, un poco rápido todo también. Y digamos, a partir de la mitad de la película, lo siguiente ya es la batalla esa final, que cuando en el tráiler te dice, se acabaron las batallas, los cojones, están todas ahí. Nunca estuvieron más vivas. Y bueno, no sé, tiene escena, a mí tiene escena que están guays. O sea, hay un al principio que me encantó, que es cuando sale, o sea, sale una especie de monstruo, que es como un gusano mecánico gigante y tal. Ah, sí. Y están en un los tíos, los militares, están ahí en un edificio famoso, que no voy a decir cuál es, pero no es uno americano, ¿vale? Y está en este edificio y entonces aparece el monstruo como por ahí recorriéndolo, saltando, o sea, se ve a cachos como va saltando por el edificio y llevándoselo para adelante y tal, y abajo va el Optimus Prime en camión siguiéndolo tal, y se ve como, no sé, es muy emocionante esa escena, y es eso, escenas de acción y tal. Luego tiene bastante humor también las escenas estas de cuando van ellos, el Sam... Y los amigos intentando descubrir qué es lo que está pasando. Ahí hay bastantes coñas también. Y bueno, te ríes. Y es eso, hostias y un par de chistes tontos ahí que te hacen gracia. Y buenos y malos luchando. ¿Y eso es Transformers 3? Sí, eso sí, los efectos especiales, una pasada, ¿eh? Lo que no me gustó es que hay un par de escenas que meten tanta acción, de esta acción rápida, que no acabas de ver lo que está pasando, que dices, coño, ¿quiénes son los buenos? Es que Michael Bay en general es desesperante. Bueno, y es un carnicero, que ahora hablaremos un poco más. Pero en general es un poco desesperante el tío este para las escenas de acción, porque es que te pasa tanta cosa y con tanto mejunje de efecto especial y de cosillas moviéndose, que no es una acción para disfrutar y para saber muy bien lo que estás viendo, sino que es todo muy... no sé. O sea, si yo me gastara ese pastón en efectos especiales, joder, por lo menos dejaría que se viera realmente lo que está pasando. Pero sí, es que Michael Bay tiene la puta manía de, no sé, mover la cámara un montón, de pasar 200.000 cosas a la vez, y es que le da un aspecto frenético, pero claro, dices tú, bueno, pues ya pasará, ya terminará, porque no me estoy enterando de lo que está pasando. Pasa un par de veces en la peli, luego ya, no, luego, hombre, la escena final, que es más importante, bastante más, sí que se ve más claramente lo que pasa y mola mucho. Pero, a ver, en general, bien, una película para entretenerte. Lo que no entiendo es la gente esta que va al cine y se queja de lo larga que es la película. Es en plan, chacho, ¿no has mirado fuera los horarios? ¿Has visto que desde las 8 hasta las 10 hay película? Ya sabes que dura 2 horas, tío, o sea, ¿a qué vas al cine? Claro, hay una forma muy fácil de saberlo, porque es, vamos a ver, le restan media hora. O sea, el espacio de la película, de una a la siguiente, le restas media horilla para rebobinar más o menos, o un cuarto de hora, y más o menos... No la rebobinan, ¿eh? Lo que pasa es que tienen dos cintas, o sea, dos... Pues se tarda bastante en rebobinarla. Entonces lo que tienen son dos carretes y lo cambian, es lo que tarda es en cambiar el carrete. Y luego, mientras la otra película está... digamos, la están pasando, el otro carrete se está rebobinando, digamos. Pero bueno, sí, entre que entra la gente y tal y pasan los trailers, pues media hora de una a la otra. Sí, es siempre media hora. Yo no creo que la vea, porque, bueno, yo, a ver, tenía esperanza de verla contigo, pero ya sabes lo que pasó, que no vamos a dar más publicidad. Y me vi la segunda durante esta semana y la verdad que... Me gustó, tío. Lo que pasa es que, a ver, noto raro ese tonillo tan de humor suyo que tiene la segunda. No sé si en la tercera se mantiene tanto, pero es que en la segunda, el rollo de los Witwicky estos del padre y la madre yendo a la universidad y todas estas tonterías. Hombre, entiendo que el personaje principal es como un medio pringaete, un friki de estos, digamos, de los de ahora, que no es friki ni en nada. Pues eso, un tonto que le pasen cosas y con accidentes, ¿no? Y siempre un poco torpe y tal. Pero es que en la segunda se torran muchísimo. Sí, pero no. O sea, sí que salen cosas de esas, de las tonterías que le pasan al Wikwiki. Pero, a ver, se centra más en la historia de los Transformers y tal. Luego hay otra cosa que me quedó un poco... Había veces que me quedaba rayado, en plan que están los malos por ahí atacando y dices... ¿Dónde coño están los Autobots? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Sabes? Porque ves como que están los malos ahí atacando a los buenos y tal. Y dices, ¿y el Optimus Prime dónde está? ¿Qué hace? ¡Que venga aquí a salvarlos, tío! Lo que mola de estas películas es que era como Dragon Ball. Es decir, aparecía un malo y siempre te daba la sensación de que tenía muchísima superioridad. Y decías tú, pero vamos a ver, no tienen la misma tecnología uno y otro, hostia, no pueden, ¿sabes? No pueden prever cuándo vienen los malos y cuándo no, no sé qué. No, aquí lo que pasa es que son muchos menos. O sea, ellos, los Autobots son 9 y estos son, excepto y la madre, los Decepticons. Ya. Entonces digamos que la ventaja la tienen ahí. La segunda no me pareció tan mala hasta cierto punto, que es la que, ya te digo, la que he visto esta semana. Pues si la segunda no te disgustó, entonces puedes verla para completar la saga por lo menos. Porque, a ver, pasas un rato entretenido, eso sí. Igual estrecho los lazos familiares y me voy con mi hermana a verla. Está bien, se puede ver. No, no. Pero es eso, vas, concepto, voy a ver robots luchando, ¿vale? Y vas con ese concepto que la gente, no sé, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué se espera a ver, tío? Eso es lo que yo no entiendo. Cuando vas y dices, joder, es que qué mala era. A ver, ¿qué has entrado a ver? Transformers, ¿qué has visto? Transformers. No, no sé. Tío. A ver, eso es como, claro, voy a ver una de Almodóvar, hostia, quejarte porque es cine español. A ver si ya... Sí, básicamente es el mismo concepto, tío. Bueno, cambiamos ya de tema. Bueno, es que, a ver, de todas formas, vamos a ver, el verla en el cine, bueno, como si verla en el cine últimamente fuera una experiencia buena, porque es que yo personalmente he intercalado una experiencia más mala, tío, es que siempre me tocan los peores detrás, cojones, y al final te arruina la película y dices, pues es que prefiero ver un screener en mi casa, si sale ganando casi, aunque la calidad sea peor. Hombre, yo tuve al lado... viendo Transformers, tuve, no detrás, al lado. Y cuando digo al lado, es yo y el siguiente asiento. O sea, que siente su calorcillo, ¿no? Pero toda la maldita película quejándose y diciendo tonterías que no venían a cuento. Es en plan, cállate ya, tío. Y mira, ya ves tú lo que estaba escuchando. ¡Hostia, hay explosiones! Pues aún así molestaban. Es que es lo malo de la gente, además es que está comprobado eso, ¿vale? Lo malo de la gente que no tiene gracia para decir las cosas es ver, estar criticando lo que sale en pantalla sin parar. Es como los gilipollas estos que te ponen un tráiler y sale una frase y se ponen a leerla. Y la leen así como en un tono jocoso. Pero vamos a ver, si todo el mundo está viendo lo que sale, ya está, no hace falta que la leas, imbécil, que eres como el narrador. Lo que me daba rabia era es que se estaban quejando de lo que duraba la película y diciendo cosas como... Esta película, tío, la podían haber hecho en dos partes. Digo, sí, hostias, con las dos partes de las narices. Digo, no, a ver, que yo quiero ver una película y terminar y luego ver otra, ¿sabes? O sea, no ver 40.000 veces lo mismo, tío. Que solo faltaba, sí, tío. Claro, porque era larga, eso, como he dicho, tiene como dos partes, la de la misión y la de la batalla. Y claro, supongo que se refería a eso, pero dices, no, porque entonces la primera, que sería la de la misión, sería una mierda. Y no verías hostias hasta la siguiente, como pasa con la de que no la he visto, pero esta de Harry Potter y las reliquias de la muerte o no sé qué. Sí, yo tampoco, tío. Que le hicieron, es la misma película hecha en dos partes. Y digo, sí, me vas a vender dos veces la misma, va, listo. Ya me pasó con lo de Kill Bill, tío, que yo vi la segunda y digo, ¿realmente la segunda te dice algo que no supieras en la primera? ¿No? Te dice que... ¿Cómo entrenan a la tía? Pero ya supones que la tía se ha entrenado. Sí. ¿Cómo la otra, la tuerta esa, pierde el ojo? Pero, a ver, es una luchadora. Ya supones que la ha perdido luchando. Y no sé. A mí me hablaba de Kill Bill porque decían que Kill Bill 2 era como una película de Tarantino y Kill Bill 1 era como una cosa, una rareza. Pero, hombre, en su momento no, me tocó los cojones. Pero después la ves así tranquilamente y está guay, tío. Está guay las dos. Lo que pasa es que a ti, Kill Bill, el tonillo ese de Bill hablando de Superman y no sé qué, sé que no te gustó nada. Pero estaba bien, estaba bien. Es que no sé, Kill Bill 2 tiene escenas de acción muy buenas, porque, joder, la lucha con el driver, por ejemplo, la tuerta, mola un montón. A mí me gustó cuando se está entrenando y tal, esa parte sí me gustaba. Pero es que, claro, luego ves la película y dices, si es que no me ha contado nada que ya no supiera. Y claro, la primera, todo lo que hay en la segunda, en la primera te lo han contado. Dices, ¿qué? ¿Que va a matar a Bill? Ya lo sé, lo ponen en el título. No sabes, no es que público, se lo... Para el gran público en general, Kill Bill fue como el lanzamiento de Tarantino. Y a partir de ahí empezó a molar de a todo el mundo que no conocía así un poco... Ya sabes, que no profundizaba mucho en el cine. Pero claro, yo la primera recuerdo que la vi en Screener porque decía, uff, es que me da un poco de miedo a saber qué va a salir de esto y no esto. Y la segunda ya la vi en el cine y no me gustó nada. Pero después la volví a ver y sí que está bastante guay. Mola, mola. Bueno, el caso es eso, que la gente se queja de unas tonterías en plan, no has visto el horario. Te pone de las 8, primera sesión, las 10, segunda sesión, ya ves que dura 2 horas. Y el tío toda la película diciendo lo larga que era. Joder, tío, pues si te estás cansado, vete. O sea, no me jodas a mí la película, que yo estaba aquí feliz viendo mi Transformer peleándose, tío. Es que puestos a pagar, yo prefiero que dure más a que dure menos. Porque, ¿cuál fue? No sé, por ejemplo, con Rec, que bueno, no lo hemos hablado, ¿vale? Pero hay unas ganas de ver Rec 3, creo que Génesis... increíbles. ¿Cuándo sale? Pues no tengo ni puta idea, pero tardará lo suyo. Supongo que ya será durante el año que viene, posiblemente. Pero además es que tiene muy buena pinta y no sé, porque además son dos películas. Es por un lado una que la dirige Paco Plaza y por otro el de Jaume Balagueró. Y tiene muy buena pinta. Pero por ejemplo, cuando vi Rec... Claro, Rec es corta, es bueno, dura casi 1 hora y media, pero se hace cortísima. Y dices tú, joder, es que para 1 hora y pico no voy al cine. La primera, dices. Sí. Bueno, la segunda sí. igual, creo. La segunda también es muy parecida en duración. Pero que, joder, si vas al cine y pagas la entrada, coño, pues mejor que dure más a que dure menos, hostias. Sí, bueno, ya claro, ya que te pones, si te está gustando. Bueno, pero si no te gusta, pues te duermes. Ya, si está cómodico y estás con aire acondicionado, ¿qué más quieres? Además tienes la posibilidad de palomitas. Bueno, yo creo que ya por hoy podemos dejarlo, ¿no? Ha sido un poco un programa así raruno y más improvisado de lo que nos hubiera gustado. Pero bueno, esto ha sido todo. Vamos a despedirnos ya. La semana que viene esperamos estar más gente. Sí, por lo menos Macu que nos organiza mejor, ¿no? Como no está ella para dar por saco, pues nos alargamos y nos vamos por las ramas. Así que, bueno, vamos a ir pasando ya. Ha sido un placer como siempre. Me despido, soy Rubén. Y yo también, bueno, soy Ben. Nos vemos, nos escuchamos o nos escucháis la semana que viene. Si queréis escribirnos algo, el correo sigue abierto. Sí. carabedepalo@gmail.com. ¿Mm? Y hasta la semana que viene. Que paséis buena semana. Y ver cositas. Pero no quejaros, mientras por lo menos hasta que termine. Si vais al cine, por favor, no dar por culo y entender que hay más gente que quiere ver la película. Hasta luego. En 1972, 4 de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.